Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este que es 16º programa de Desestrésate. Yo soy Laura Ríos y los voy a estar acompañando durante una hora. El programa anterior, no sé si se acuerden, hablamos de lo que es el trabajo en equipo y les había comentado que era un tema bastante extenso. Les compartí algunos puntos y les dije que hoy iba a continuar. Entonces, si me escuchan, hoy van a saber trabajar perfectamente en equipo, ¿sí? Entonces, pues les tengo temas muy interesantes. Por cierto, qué rica mañana y tarde la de hoy, algo nubladita, nada de calor. Lo malo es el frío. Yo soy una persona bastante friolenta y me verán con dos suéteres, una chamarra, mallas, pantalón, botas, doble calcetín y demás. ¡Sabrosa! Pero pues oh, poquito, pues. Pero pues sí, está muy a gusto el clima, como que se presta para estar bastante bien acompañados. Pero bueno, aprovecho para agradecer a... Ay, se me olvidó tu nombre, ¿Mario? Sí, a Mario, que nos está apoyando en controles, muchas gracias. Y pues hoy, como les dije, vamos a continuar con el tema de trabajo en equipo. Y voy a empezar platicándoles sobre los roles de los integrantes. Ya vimos en el programa pasado que muchas veces el trabajar en equipo se nos puede generar ciertos problemas, ¿no? Porque a veces no estamos acostumbrados a trabajar de esta forma. Muchas veces solo nosotros nos entendemos y nada más. Y pues sí, como que llegar a acuerdos con más personas de repente es algo complicado, ¿sí? Pero pues bueno, hay que enseñarnos también a trabajar así. Estamos en una... Yo creo que varios de nosotros estamos en una etapa en donde es muy, pero muy necesario trabajar en equipo. Ahora les voy a hablar de los roles de los integrantes. Muchas veces, digamos que no están definidos como tales los roles de que sí, tú vas a ser el fulanito, tú esto, tú aquello. Pero siempre están como implícitamente definidos, por así decirlo. Entre los roles que pueden asumir los integrantes está el de moderador. Y este es el que dirige, coordina, orienta y controla los integrantes del equipo. Es aquella, obviamente, para ser moderador debes de tener cierta personalidad, ¿no? No van a poner una persona histérica, gritona, a ser moderador. Y no es tampoco que uno al trabajar en equipo va a decir, a ver, tú vas a ser moderador, sino que como que solita las cosas se van dando, ¿sí? Pero por lo general, siempre en un equipo hay un moderador. Otro rol que se suele asumir cuando trabajamos de esta forma es la del colaborador. Ellos complementan, apoyan, sustentan y también respaldan la labor de todo el equipo, pero en especial la del moderador. Yo creo que el moderador es como un apoyo bastante importante para... Ay, perdón, creo que me trabé. El colaborador es un apoyo muy importante para el moderador, porque muchas veces lo que diga el moderador va a ser respaldado o sustentado por el colaborador, ¿sí? Otro de los roles que se juega es el creativo. Yo creo que muchos nos podemos identificar con este tipo de rol, ¿no? Y es aquella persona que está sugiriendo muchas nuevas ideas o a lo mejor está innovando, está creando y da como sugerencias para solucionar cosas que se van presentando en el equipo. O no sugerencias, sino como que aportaciones. El decir, a ver, si nos están dejando hacer tal proyecto, a lo mejor si lo hacemos de esta forma, de esta otra, va a ser mucho mejor, vamos a lograr mejores resultados, va a quedarnos más bonito o nos va a resultar mucho más fácil, cosas así, ¿no? Otro rol es el relacionista y este es el encargado de cuidar la armonía entre las personas dentro del equipo, así como también de las personas ajenas al mismo equipo. Por ejemplo, los relacionistas, no sé, yo este ejemplo, bueno, lo meto un ejemplo personal. Ahorita estoy llevando una materia que se llama Fundamentos de Ingeniería en Software. Y esta materia, lo que tenemos que hacer durante todo el semestre es generar, buscar un cliente, generar un proyecto, generar un producto para este cliente y venderlo. Como estamos en equipo, yo creo que muchas veces la imagen cuenta, o la forma en que te comunicas con los demás, y creo que aquí es donde entran las personas relacionistas, ¿no? Por ejemplo, si desarrollas el producto, tal persona tuvo la idea, tal otra persona lo desarrolló, programó, no sé, pero al momento de que vas a presentarlo ante el cliente, yo creo que es necesario aquí decir, a ver, tú que tienes las actitudes de una persona relacionista, te conviene más que, o nos conviene, porque es trabajo en equipo, nos conviene más que tú vayas ante el cliente y le muestres el producto y le digas, mira, lo que nosotros hemos creado hace maravillas, quita la calvicie, hace que te salga bastante cabello largo, hermoso y bonito. Entonces tú tienes todas esas características para convencer a las demás personas que lo que estamos haciendo está bien hecho y que les va a servir, ¿sí? Entonces, estas son las personas relacionistas. También, otro... Ay, se me fue la palabra. Otro rol que se suele asumir es el de evaluador. Los evaluadores son personas críticas, son centrados, muy centrados, y yo creo que ellos no pierden de vista el objetivo de todo el equipo. Evalúan también los resultados que han generado al trabajar de esta forma. Yo creo que estas personas son bastante realistas. Es decir, a ver, si hicimos un buen trabajo, yo creo que si ya lo presentamos, vamos a obtener lo que queremos. O a lo mejor va a decir, no, nuestro trabajo sigue mediocre. Si lo presentamos, pues vamos a obtener resultados medios, pero aún podemos dar mucho más. Sí, entonces estas personas son como las críticas, las que nos dicen si estamos haciendo bien las cosas, si no le estamos haciendo bien. Como les comentaba, estos roles no están definidos, entonces no es de decir, a ver, tú vas a ser el moderador, yo el creativo, tú el relacionista, no. Como que solitas se van dando las cosas al momento de trabajar en equipo. Y como les decía, cada uno de los roles que les mencioné, perdón, tiene que ver con la personalidad de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, si pones al más perezoso del equipo a ser el creativo y te abstienes a que él haga todo, pues obviamente no vas a obtener buenos resultados, ¿no? Entonces, por eso les decía, como que solito los roles se van encajando en uno mismo y van haciendo que las cosas surjan así como de manera muy fluida en el trabajo. Entonces, yo creo que hay muchos más. Por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser? ¿Otro rol? ¿Está el creativo? Tal vez el del flojo. Entonces, también es válido, ¿no? El rol del flojo, o a lo mejor el rol de la persona de que no, sí, hay que echarle ganas, como que el motivador. Hay que echarle ganas y trabajamos bien, nos va a salir mucho mejor el proyecto, cosas así, ¿no? Entonces, sí, ay, disculpen, pero me está dando calor. Fuera ropa. La cabina sí está calentita a pesar de que está haciendo bastante frío, pero bueno. Qué bueno, así no sufro de calor. Entonces, como les decía, al identificar también nuestra personalidad y asumir los roles, nos ayudará a trabajar muchísimo más en armonía y que se nos faciliten mucho más las cosas. Como les decía el programa anterior, el trabajar en equipo no es nada fácil, es bastante complicado, porque pues muchas veces ni nosotros mismos nos entendemos. Entonces, obviamente, el menos nos van a entender los demás integrantes. ¿sí? Entonces sí es algo bastante complicado, pero pues nada imposible, así que pues ahí, cuando trabajemos en equipo hay que echarle ganas. Yo creo también que pues ahorita la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a trabajar en equipo, y si no acostumbrados, obligados a trabajar en equipo, porque como se los comentaba, desde el kinder nos enseñan a trabajar en equipo, de a ver niños, van a ser equipos de 5 personas y van a ponerse a hacer con papel china bolitas para al final pegarlo en no sé, un dibujito de un arbolito, y así nos van enseñando que siempre al trabajar en equipo vamos a obtener mejores resultados y además vamos, por así decirlo, cansarnos menos, porque cada uno de los integrantes va poniendo su granito de arena hasta lograr que haya como un producto final, ¿no? De lo que estamos haciendo. Entonces, sí, si no estás acostumbrado, vete acostumbrando, porque en el trabajo, sobre todo en el trabajo, a uno ya le piden mucho trabajar en equipo, porque al fin y al cuentas, la empresa, toda la empresa viene siendo el equipo completo, no nada más ciertas personas, ¿no? Bueno, pues a continuación un poquito de música. Vámonos con esto que pertenece a Angie de los Rolling Stones. Es excelente canción para este riquísimo clima. Desestrésate. When will those clouds all disappear? Angel, Angel, where will it lead us from here? With no loving in our soul, we'll be right back. acá. Un saludo para Radio Pusey Network. Escucha Radio Pusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¡Fuck! Yes, escúchalos. En Radio Pusey detenemos el tiempo y nos reencontramos con todos esos clásicos, desde los 50s hasta los 90s. Classic, el lugar donde viven los clásicos. Viernes a las 5, solo aquí en Radio Pusey, a través del portal www.puseynetwork.net. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. ¿Todavía vives en el pasado? ¿Qué es eso, güey? ¿Xbox? ¿Y eso qué? ¿Con qué se come? Información con novedades de tecnología digital, software, videojuegos, noticias y comentarios. Night for Game. Martes, 9 de la mañana, a través de Radio Cusey FM y Radio Cusey Network. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusey@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusey. Cusey Network Radio. Continuamos con esto que es Desestrésate. ¿Cuándo son las? Déjame checar. 6:28. ¡Au! ¡Qué bonito! ¡Es viernes, caray! ¡Qué bonito! ¡Qué alegría me da el saber que es fin de semana! Creo que esta fue también una semana corta porque tuvimos puentecito. Pero pues qué bueno, con este clima como que se antoja pasear con el novio, ir a las con las amigas a echar chisme o reunirte con los amigos, no sé. Se presta el clima para muchísimas cosas. Entonces, pero bueno, se presta para trabajar en equipo y como les decía, de a ver, tú pones el asador, yo compro la carne, tráete la hielera y vamos haciendo un equipo para pasárnosla muy a gusto, ¿no? Ay, qué bien, viernes. Pero bueno, entonces vamos a continuar con esto que es trabajo en equipo. Ahora les voy a comentar de que siempre es muy necesario el fomentar el trabajo en equipo en una organización. Como les comentaba, en las empresas se trabaja mucho en equipo. Y para la empresa no nada más Juan y Pepito son el equipo, ¿no? Sino que toda la empresa está vista como equipo. ¿Por qué? Porque a lo mejor si toda el área, digamos que son equipos en equipos, equipos anidados, por así decirlo. Si toda el área de producción, que es un equipo, no se está aplicando, no se ponen las pilas y hay deficiencias, obviamente le va a perjudicar a toda la empresa, no nada más a Pepito y a Juanito, ¿no? Entonces, por eso siempre siempre las empresas fomentan este tipo de trabajo. Entonces, pues también, como les decía, si no están acostumbrados, más les vale que pues que se vayan haciendo la idea ya de que en muchos lugares pues ya se empieza a trabajar así, no nada más en la escuela, como les comentaba, también en la casa, en la escuela, en el trabajo. Siempre es muy conveniente trabajar de esta forma. ¿Y por qué? Porque es conveniente. Porque cuando trabajamos así, yo creo que muchos nos damos cuenta de percibir el valor de colaboración en cada uno de nuestros integrantes o compañeros del equipo. Porque te das cuenta que muchas veces, pues trabajando así, rindes más, o no nada más rindes, sino que aprendes más, hay más apoyo, comprensión, Entonces, pues siempre son valores muy bonitos. Y no nada más son los valores, ¿no? Sino que a veces te permiten aprender de ellos. Porque a lo mejor si tú eres una persona un poquito perezosa y te das cuenta que a lo mejor que tus compañeros se desvelan por sacar adelante una tarea, un proyecto, pues dices, ah, caray, como que yo les estoy siendo estorbo, mejor aprendo de ellos, aprendo a ser colaborador, me pongo las pilas y también les ayudo y trabajo en equipo. Entonces, pues sí, también nos permite darnos cuenta de algunos valores de nuestros compañeros. Entonces, yo creo que cuando trabajamos así, además de la colaboración, hay mucha cooperación, hay mucho... Se prestan mucho a tener paciencia a los demás integrantes porque necesitas escucharlos, porque necesitas comprenderlos, porque no eres tú el dueño del equipo, sino que tienes que, de cierta forma, llegar a acuerdos con los demás integrantes. Acuerdos, pues, a veces no te conviene, pero pues cuando trabajas en equipo, al fin... debes de hacer lo que le convenga al equipo, no lo que te convenga a ti. Entonces, pues sí, es muy importante también el tener en cuenta la cooperación. Y yo creo que hay una frase que aplica bastante bien, que es: ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros. ¿Sí? Entonces, tú trabajando en equipo no puedes llegar y decir, es que yo soy mejor que todos ustedes juntos. No, nadie es mejor que todos. Porque obviamente si trabajan en conjunto, pues van a lograr muchísimos mejores resultados que si se trabajara de forma individual, por más fregón que seas en tal cosa. ¿Sí? Entonces... yo creo que esto de llegar y plantearte ante los demás integrantes del equipo como yo soy el más fregón y a mí me hacen caso, no va. Eso, pues yo creo que si no te gusta trabajar en equipo, métetelo en la cabecita de que no vas a ser quien manda, no vas a ser el más fregón ni más inteligente. ¿Puede? Yo creo que no puede. Obviamente sí vas a tener tus áreas fuertes, ¿no? Pero también vas a tener muchas débiles en donde es ahí donde tus demás compañeros te van a decir, no, mira, es que si trabajamos así la vamos a regar y mejor de esta forma en la que yo pienso, a lo mejor nos puede ayudar más para sacar todo esto adelante. Entonces, pues sí, es muy necesario escuchar a los demás. Yo me acuerdo que... pues sí, he participado en equipos. Ay, recuerdo, hace como 2-3 semestres la maestra nos ponía a trabajar en equipos y nos ponía dinámicas. Y las dinámicas a mí de repente se me hacían algo bobas, porque podían ser dinámicas desde un crucigrama o un cuestionario hasta dinámicas como de inflar globos y quien lo terminara de inflar más rápido ganaba. O de agarrar el globito y correr con el globito y tronarlo con la pared. Entonces ya te imaginarás una acá corriendo con el globito y tómala contra la pared. Entonces, sinceramente yo no estaba de acuerdo con eso. Se me hacían algunas dinámicas bobas. Pero obviamente yo no era la que decidía. Los demás compañeros dijeron, no, sí, mira, se van a divertir los demás, se van a reír, van a hacer ejercicio porque ya están panzositos, les van a servir. Y pues bueno, es escucharlos y decir, no, pues sí, sí tienen razón, que a lo mejor si hacemos lo que ellos están sugiriendo, va a resultar mucho más conveniente para todos los del equipo y a lo mejor para los externos del equipo, ¿no? Porque ahí estábamos hablando en esa clase de que las dinámicas iban a ser para los demás compañeros que no fueran del equipo. Entonces, obviamente, los beneficios no solo iban a ser para nosotros, sino que los beneficios también iban a ser para las demás personas porque iban a tener participaciones y cositas así. Entonces, sí, muchas veces, pues es conveniente, ¿no?, de que nos enseñemos a trabajar de esta forma. Pero bueno, quiero hacer una pequeña pausa y aprovechar para mandar saludos muy, pero muy especiales para Gaby Esparza, que es una lindura de persona, es una chavita con la que estoy muy encariñada, tiene un sinfín de cualidades. Y pues, Gaby, te mando muchos saludos, abrazos y hay que echarle muchas ganitas. También le mando saludos para Laura Joana, un saludote muy especial para ti, para mi tocaya, para un abrazote, ya hace mucho que no la veo, pero pues estamos en contacto. También para Mario, que siempre está muy al pendiente del programa, espero que esta vez sí nos pueda estar escuchando. Me había comentado que él de repente tiene problemas con el horario, antes sí me podía escuchar, pero ahora ya por cuestiones de tiempos, pues no, espero que sí nos puedas escuchar. También un saludo muy especial para JC Baena, que también es una de las personas que está muy al pendiente del programa, ¿sí? Saludos para todos ellos. Y pues, ay, ay, ay, vamos con algo de musiquita. A continuación les tengo preparado esto que pertenece a Amy Lee. Esta canción me fascina, qué voz de mujer. De verdad, yo creo que en voces femeninas es una de las que más admiro y espero, cuando sea grande, poder cantar como ella. Desestrésate. Yeah. Continuamos con esto que es Desestrésate. Nada más les recuerdo el temita. Estamos con esto que es trabajo en equipo. Y ahora les quiero platicar sobre otro tema que es, creo yo, bastante importante. La motivación. Yo creo que muchas de las personas nos movemos por la motivación, ¿sí? Entonces, depende de qué tan motivado estés tú, también tiene que ver con los resultados que vas a obtener, o en este caso, que van a obtener en equipo, ¿sí? Muchas veces la motivación tiene que ver con la voluntad para esforzarse. El decir, sí, estoy motivado para realizar el trabajo, para realizarlo bien, para que obtengamos los beneficios en equipo y también beneficios personales, ¿sí? Entonces, sí es algo que también manejamos mucho cuando estamos trabajando en equipo, la motivación. Yo creo que también la motivación es algo así como que el visualizar nuestro premio o nuestro fin, ¿no? Que a lo mejor sí, la motivación para ti va a ser el obtener el 100 en la materia al entregar el proyecto en equipo. Esa es tu motivación. Y ese 100 va a hacer que pongas mucho esfuerzo y mucha voluntad de tu parte y de la parte de todos para que logren obtener lo que desean. Esto también está muy utilizado en la psicología y en la filosofía como estímulos que mueven a las personas a la realización de determinadas acciones para lograr a la culminación de nuestros objetivos. Entonces sí, muchas veces nos dan como estímulos, ¿no? Puede ser de que sí, van muy bien, van por un buen camino, si siguen así les voy a dar lo que ustedes quieren, que a lo mejor podría ser nuestro 100. O simplemente, ya si estamos hablando a nivel profesional, la motivación podría ser el dinero, ¿no? De que al momento de que tú vas a entregar tu proyecto, tu producto, vas a decir, por fin voy a cobrar. Y obviamente, a este nivel profesional, no vas a cobrar por algo mal hecho, ¿no? Sino que vas a poner todo tu empeño para que las cosas salgan bien, para que tu producto esté al 100%, para que tu cliente quede totalmente satisfecho y obviamente para al final poderle cobrar por todo el trabajo que ustedes realizaron en equipo. Entonces, son actitudes que dirigen el comportamiento de una persona hacia el trabajo y lo apartan de la recreación y otras esferas de la vida. Esto yo creo que es como el impulso que inicia, que guía y mantiene el comportamiento hasta alcanzar la meta u objetivo deseado por nosotros, ya sea, como les comentaba, de forma individual o pues para todos los del equipo. Pero también hay otra parte muy contraria a esto que es la motivación, y obviamente es la desmotivación. Hay muchos factores que sí nos pegan, ¿no? Yo creo que uno muy fuerte de repente puede ser que tus mismos compañeros. ¡Híjole! Hay compañeros que te desmotivan, hay compañeros en los que dices, es que no puedo trabajar con él. Ya intenté mil maneras para lograr ponerme de acuerdo, pero no puedo. Entonces, esto representa una desmotivación para ti mismo. A lo mejor no para todo el... Podría ser que no para todo el equipo, pero digamos que si a lo mejor los demás integrantes del equipo ya te vieron a ti decaído, ya vieron que no te estás desempeñando como debe ser, que no te estás esforzando por el fin común de todos, pues a lo mejor también vas a desmotivar a los demás, ¿no? Entonces, la desmotivación que tú tengas podría ser también un desmotivante para las demás personas del equipo. Esa podría ser una. A lo mejor la desmotivación podría ser que, sea como sea, al momento de que tú entregues tu trabajo, estás consciente de que los objetivos no se van a cumplir. Entonces cuando dices, no, pues es que no se van a cumplir los motivos, ya para qué le echamos ganas. Entonces también esto influye. Otra cosa, pues es el ánimo, ¿no? Yo creo que nos ha pasado muchas veces que empezamos y todos tenemos ideas muy, ¿cómo decirlo?, aportadoras para el equipo, pero conforme van pasando los días vas teniendo pérdidas de entusiasmo, ánimos, disposición, energía. A lo mejor fue una semana muy cansada y tienes que entregar 1,000 proyectos y ya estás cansado. El mismo cansancio puede ser una desmotivación para todos los miembros del equipo. Entonces, pues, yo creo que el ánimo con el que empiezas a trabajar en equipo hay que mantenerlo durante el tiempo necesario o el tiempo en el que tú termines ciertas actividades, ¿no? Porque sí, si ves a fulanito, a perenganito y medio acomplejados, apachurrados, desanimados, pues obviamente esto también te va a desmotivar a ti y va a hacer que tu rendimiento no sea lo mismo, no des el 100% de ti. Y pues obviamente si no estás dando el 100% de ti, también afecta a los demás del equipo, ¿no? Entonces, pues sí, cuando trabajas en equipo, mira, que hay que procurar que nada te desmotive, hay que procurar siempre estar muy con buena disposición, con mucha energía, motivación, con mucha voluntad, con mucho esfuerzo para lograr todo lo que ustedes quieren, ¿sí? Entonces, pues, como les decía, ánimo cuando trabajen en equipo. Pero bueno, a continuación vamos con esto que pertenece a Coldplay, The Signs. Tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you. Tell you I need you. Tell you I set you apart. So tell me your secrets. Ask me your questions. Let's go back to the start. Running in circles, coming up tails, heads on a silence apart. Nobody said it was easy. Oh, it's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. Esta es Radio Kusei desde Guadalajara, Jalisco, México. A través del portal www.kuseinetwork.net. Vamos con esto que es Desestrésate. Ay, ya no sé ni qué. Perdón, es que es viernes. Bueno, continuamos ya para cerrar el tema. Les voy a comentar sobre el liderazgo. Yo creo que esto también es muy importante en los equipos, ¿no? Siempre hay que tener un líder. ¿Por qué? Porque los líderes influyen en otros para apoyar y para dar como entusiasmo para que los logros y los objetivos se cumplan. Entonces, sí, también es muy necesario el contar con un líder. Y pues también en esto tiene que ver con las características de las personas, ¿no? No todas las personas son aptas para ser líder. Entonces, sí, tiene que ver con cierta personalidad que, por ejemplo, el líder pues motive, sea aquella persona que motive, que anime a los demás miembros, que promuevan, que tengan iniciativa y que evalúen el trabajo también que está realizando el equipo. Bueno, pero el liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con entusiasmo en el logro de los objetivos. Entonces, como les decía, no todos tienen esta característica. Y pues obviamente yo creo que fácilmente podemos identificar a un líder sin que él esté levantando la manita y diciendo yo soy el líder. ¿Por qué? Porque los líderes siempre tienen seguidores o son ciertas personas que muestran algo así como autoridad, ¿sí? Entonces, son personas con autoridad, son personas que por lo general son muy inteligentes y admirables, y pues tienen seguidores. Entonces, ya para concluir, yo creo que cuando trabajes en equipo, siempre hay que tener respeto por los demás. Porque una vez que el equipo tiene fisuras, por así llamarlo, entonces no vas a trabajar como tal, van a haber como deficiencias y no vas a salir beneficiado ni tú ni los demás miembros del equipo. También es muy necesario el saber escuchar las propuestas de los demás integrantes y opinar, ¿no? A lo mejor tú también aportar, pero opinar. Y yo creo que siempre hay que tener muy en cuenta qué objetivo estamos siguiendo y no perderlo. A lo mejor muchas veces también vas a arriesgar tu objetivo personal por obtener el objetivo en equipo. Pero obviamente hay prioridades, ¿no? Como estás trabajando en equipo, el objetivo primordial es que el equipo se vea beneficiado y no nada más tú. Entonces, yo creo que sí es muy necesario que te vayas adaptando a esta forma de trabajo que ahorita prácticamente ya en todos lados la estamos viendo. Bueno, pero pues yo espero que todos estos consejos te hayan sido útiles para que los pongas en práctica en la escuela, en la casa, en el trabajo, en donde sea que estés. Cuando trabajes de esta forma, pues ánimo, no siempre, aunque somos personas individuales, no siempre vamos a estar como tal, ¿no? Sí somos individuales, pero somos sociables. Entonces, por esto mismo, muchas veces hay que relacionarnos con más personas, hay que complementarnos con más personas, y además todo esto te va a ayudar a aprender, a enriquecer tus conocimientos, a aportar, a ayudar, a colaborar. No sé, yo creo que si le hallas el modo a esta forma de trabajo, te vas a ver muy beneficiado y al final te sentirás muy satisfecho, porque muchas veces al momento de que tú aportas ideas, sugerencias, comentarios o lo que sea, vas a beneficiar a los demás. Y esto, créeme que en realidad es un, ¿cómo decirlo? Te genera un sentimiento muy bonito, una satisfacción, el decir, sí, yo puse mi granito de arena y gracias a esto tenemos los resultados que tenemos, ¿sí? Entonces, pues, espero que todo esto te haya sido de mucha ayuda. Y yo sí, yo creo que para mí, desde mi punto de vista, lo que nunca hay que dejar de lado es el respeto hacia los demás, ¿sí? Entonces, por más gordo que te caiga fulanito, sultanito, nunca lo insultes, porque si tú lo empiezas a insultar, obviamente se va a perder el respeto, y a lo mejor él después te va a insultar a ti y a tu amigo, o no sé. Entonces esto puede generar un gran desequilibrio y pues hacer que todo se venga abajo. Entonces, pues, ánimo cuando tengas que trabajar de esta forma. Espero, pues, que cuando trabajes en equipo, todos los beneficios, los resultados que se hayan planteado sean cumplidos, que todo salga tal como se lo hayan propuesto desde el principio, que cumplan los objetivos. Yo creo que también es muy importante el no perder los objetivos y luchar por alcanzarlos, ¿no? El no rendirte, el siempre estar persistente, el estar proponiendo de que no, a lo mejor si lo hacemos de tal forma, si lo hacemos de tal otra forma, va a ser mucho mejor. Pero bueno, hay que, cuando trabajamos de esta forma, hay que hacerlo con mucho gusto, ¿sí? Pues bueno, no quisiera, pero tengo que, es viernes y es momento de darme a la fuga. Bueno, tengo clase, ¿verdad? Pero pues, ay, ay, ay, viernes, hay que desestresarse, y pues, ¿qué te parece si te dejo con esto que pertenece a Radiohead? Se titula Hang and Dry. Yo soy Laura Ríos, muchísimas gracias por habernos escuchado, y te dejo con Cromosoma 21. Desestrésate. Watching all the ground beneath you drop. You kill yourself for recognition, kill yourself to never ever stop. You broke another mirror, you're turning into something new.